Bien, esta es un rápido recorrido por la presentación que tenéis delante de los clústeres como estructuras abiertas, conexiones, emergencia y poder distribuido. Es una presentación que vamos a realizar este próximo 2 de abril en la primera jornada de trabajo y de difusión del clúster de turismo, que entre otras personas está dinamizando, empujando Edu William. Bien, esta primera transparencia me gusta colocarla para aludir a la necesidad de alguna manera tener en cuenta puntos de vista que a veces pueden parecer antagónicos. Es lo que muchas veces refiero como la importancia de la gestión paradójica. El ejemplo que tomo es el de la bailarina, es una ilusión óptica típica donde podemos ver girar a esa bailarina en dos sentidos, bien hacia la izquierda o hacia la derecha. En realidad lo que está suponiendo es la utilización preeminente de uno de nuestros dos hemisferios cerebrales, bien el derecho, bien el izquierdo. Y esto lo relaciono con la idea de diferenciación inclusiva que maneja Ulrich Beck en uno de sus libros, que es la globalización. Viene a decir esto que estaba comentando antes, el hecho de que los límites muchas veces no vienen tanto marcados por conceptos exclusivos o esto otro, sino inclusivos. Esto y esto otro también, ¿no? Es lo que él llama de doble inclusión. Es una manera de alguna manera, una cierta introducción a todo lo que viene después en las siguientes transparencias. Bien, cuando hablamos de clúster, seguramente nos vienen otras imágenes a la cabeza, ¿no? La de red, la de sistema, la de una serie de intereses comunes, también seguramente la de libre adhesión, el que ahí está quien quiere estar, ¿no? Pero ¿qué es lo que le da significado y potencia? O mejor, ¿qué es lo que le da significados y potencia? Y aquí empezamos a manejar un poco esa idea de diferenciación inclusiva que manejaba Beck. Bien, para mí es muy importante que la participación de cualquier agente en ese clúster tenga que ver con un deseo real, con algo que le salga de dentro. Claro, esto realmente es muy complejo. Si hablamos de personas que tienen su complejidad, si hablamos de organizaciones, pues quizá no podemos utilizar la palabra motivación, pero sí de alguna manera asignar la importancia que se merece esa idea de que surja desde cada uno de los agentes implicados, ¿no? Tema complicado, pero que creo que puede reportar beneficios si se trabaja bien. Y luego, por otra parte, está la necesidad de que eso suponga un cierto sentido. Es decir, las personas que participan en este clúster tienen que encontrar que les supone un. Que tienen que conseguir dotar de significado a su participación en el clúster. Manejo también, entendiendo que la palabra sistema es otra que está alrededor del clúster, manejo, bueno, de una serie de principios, la teoría general de sistemas, habitualmente suelen colocar unos 10, y si tiramos de los clásicos principios de von Bertalanffy, bueno, me interesa manejar aquí dos, ¿no? El de totalidad, en el sentido de que más que ir viendo las partes que componen el clúster, nos interesa disponer de una visión global, ¿no? Como se dice, hay una dialéctica de partes interrelacionadas e interdependientes en interacción. Y también otra idea muy interesante, otro de los principios de la teoría general de sistemas, es el de la equifinalidad. Es decir, se puede llegar a un mismo resultado a través de condiciones iniciales, de puntos de partida diferentes, ¿no? Y creo que esta idea es una idea interesante en tanto que nos tiene que conducir a ese escenario donde hay muchas alternativas, hay diferentes formas de abordarlo. Y puede que sean todas ellas válidas, o por lo menos unas cuantas. Bien, como enfoque de red, el clúster debería manejarse, si se atiene a estos principios de red, debería de buscar liderazgos basados en redes de influencia social, ¿no? Es decir, más allá de jerarquías o de posiciones de poder comparadas entre unos agentes y otros, lo que nos interesa buscar son redes de influencia social, ¿no? Y también esa idea de generar interacción, de que se sea parte activa, de que los diferentes agentes puedan encontrar vías fluidas de interactuar unos con otros. Y cada vez que sucede algo que quizá bueno, pues las partes consideran que es relevante, pues puede ser interesante amplificarlo, ¿no? También hay que tener en cuenta que innovar hoy en día básicamente es cuestión de experimentar, y que esa innovación en gran parte a veces sucede en la periferia. Entonces tenemos que de alguna manera pues conseguir un cierto contexto que facilite esa experimentación y ese trabajo, digamos, desde la diferencia que a veces supone la periferia, ¿no? Por otra parte, entendiendo que muchas veces esos objetivos a priori, esos de alguna manera nortes claros que marcarían el trabajo del clúster, pues a veces son muy difíciles, lo que nos interesa es que cada vez que detectemos un patrón o un atractor, bueno, en torno a él se pueden generar iniciativas estratégicas. Básicamente este enfoque de redes supone asumir que el sistema tiene complejidad dinámica, es decir, que causas y efectos pueden estar lejanos en el tiempo, una pequeña causa puede provocar gran efecto. Por otra parte, que es muy importante buscar palancas, es decir, con esto que decía ahora mismo de que a veces esos pequeños movimientos pueden generar grandes consecuencias, y también la búsqueda de círculos virtuosos, de autorrefuerzos, de causas y efectos que entran en una relación de alguna manera circular, y se produce un autorrefuerzo de esas dos partes, ¿no? Causa y efecto, que a veces el efecto también se convierte en causa, ¿no? Bien, este es un dibujo quizá un tanto complicado, pero que de alguna manera supone lo fundamental de la propuesta que hacemos en esta presentación, ¿no? Reconocemos que hay un interés común, sería el centro de toda esta cuestión, un interés común que, bueno, puede tener sus diferentes grados de implicación. Alrededor de este interés común puse una serie de agentes, bien sea entorno, sociedad, o también las diferentes partes que más clásicamente podemos entender como agentes implicados en un sector como este de turismo, pero lo que en realidad van a funcionar en este contexto de interés común y de agentes que lo rodean y sociedad son grupos concretos, es decir, grupos concretos que al final son personas, ¿vale? Están representando a ciertos agentes del ecosistema del turismo en Canarias, pero van a ser grupos concretos, ¿no? Interesa que esos grupos concretos, y es lo que representaríamos por ese trazo azul un poco más grueso, tengan cierta vinculación entre sí. Esa vinculación es complicada, puede depender de muchos aspectos, y además tenemos que reconocer serían esos círculos, esas superficies marcadas en color azul pero algo más claro, que agruparían personas de diferentes puntos de la red, ¿no? Pero que entre ellos pueden encontrar cierta sintonía y que no tienen por qué pertenecer a grupos especializados, por así decir. De esta manera reconoceríamos tanto la organización formal como la informal. Esta primera rueda sería la que tenemos en primer término en este dibujo de cuatro círculos. Lo que de alguna manera representa es que puede ser una de las redes, pero en paralelo pueden estar funcionando otras redes, ¿eh? Otras redes que bueno, tendrán punto común, tendrán ese interés común, vamos a pensar, pero que a lo mejor son redes que tienen que ver con aspectos tecnológicos, con los propios objetivos, es decir, que no tenemos por qué ver solamente redes homogéneas de personas, de tecnologías, de objetivos, por ejemplo, sino que estas redes son heterogéneas y que además entre ellas pueden interactuar. Es lo que representaríamos con la raya quebrada esa de color lila, ¿eh? Es decir, que va uniendo de alguna manera diferentes puntos de esos diferentes sistemas que compondrían el clúster. Desde el punto de vista de gobernanza, no sé si es la palabra adecuada, pero lo que sí sería interesante es que de alguna manera quienes pueden estar en el diseño, en la arquitectura de este clúster, aporten palancas para que de alguna manera esto vaya rodando, ¿no? Y en realidad lo importante de esta estructura es que se mueva, ¿eh? Es decir, que interactúe, que en definitiva, que se mueva, ¿eh? Es un dibujo algo complicado, pero creo que de alguna forma pues puede representar la complejidad que tiene un trabajo como estos. Esta siguiente transparencia la tomo de un libro de Rafael Echeverría, La empresa emergente, y me interesa porque lo que viene a decir es que lo importante, lo importante. Bueno, sí, él viene a decir que las actividades de coordinación, que los procesos, que no las tareas individuales, son lo fundamental para llevar a cabo bien el trabajo en esta sociedad del conocimiento. De tal forma que podríamos considerar que eficiencia y eficacia van unidas de alguna forma a mecanismos de coordinación adecuados. Bien, esta siguiente transparencia, el paradigma de lo abierto, con esta idea lo que queremos venir a traer un poco a la discusión es que en la sociedad del conocimiento, en una sociedad que dice que la competitividad va ligada al conocimiento, seguramente tenemos que hacer un tránsito bastante complicado porque afloran muchos modelos mentales de una etapa anterior. Decía que tenemos que pasar desde elementos materiales valorados a través de la lógica de la escasez, es decir, tenemos poco de algo y entonces eso vale, es la imagen típica del dinero, entonces eso hay que protegerlo. Y frente a ello tenemos que ir mutando hacia elementos intangibles valorados a través de la lógica de la abundancia, es decir, algo sirve, algo vale en la medida que es compartido, es decir, que en la medida que hay mucho de algo es cuando cada parte de ese mucho cobra relevancia, ¿no? Bueno, es una idea quizá bastante manejada hoy en día cuando estamos hablando de todo el mundo este, de toda esta historia de la web social y demás. Esta sería una de las transparencias fundamentales para entender la propuesta que traigo, ¿no? Como consecuencia de incrementar, bueno, cuando estamos hablando de una red tenemos que considerar no solamente los nodos sino los enlaces, ¿no? Y decimos que los enlaces pueden tener más relevancia que los propios nodos, ¿no? Sí, y las oportunidades surgen fundamentalmente derivadas de la conectividad que somos capaces de aportar a esos nodos, ¿no? Y esta conectividad puede venir simplificando de dos lugares. Puede venir del objetivo compartido, y entonces de ahí surgen normalmente lazos fuertes, son redes con mucha conectividad, y de alguna manera lo que están buscando es una reducción de la complejidad, ¿no? Es decir, es esa idea de que en torno a un objetivo común podemos aglutinar a un grupo de personas. Pero al mismo tiempo, para generar ese incremento de conectividad en las redes, lo que nos hace falta también, cuando digo también estoy volviendo a la idea esa de la diferenciación inclusiva de Beck, también hace falta serendipia. Es decir, la serendipia lo que viene a de alguna manera a representar es la necesidad de la conectividad aleatoria. Es una conectividad que no deviene de la concentración en un objetivo común, sino que se produce de alguna forma basada en una cierta casualidad, derivada lógicamente de una actitud proactiva. De tal forma que objetivo compartido aporta sobre todo lazo fuerte y la serendipia aporta lazo débil. ¿Y por qué? Y de alguna manera esto muchas veces se está representando a través del concepto de la tensegridad, que viene, es un palabra de estos ingleses, que vendría de tensional integrity. Vendría a ser el compromiso entre las fuerzas tractoras y las fuerzas compresoras, y de alguna manera el equilibrio más o menos estable, más o menos inestable, deviene de digamos, de esas dos fuerzas hasta cierto punto contradictorias, ¿no? Y todo esto, digo ahí, en el mundo de tu Google. Es decir, ¿por qué digo el mundo de tu Google? Porque esos lazos a día de hoy, bueno, pues en buena parte tenemos tecnología que nos proporciona una serie de posibilidades que hace 10, 15 años, pues probablemente eran imposibles de conseguir. Tenemos rastros de lo que estamos haciendo en nuestra vida digital y desde ese punto de vista, pues los lazos son lazos que son más fáciles de seguir, de detectar. Bueno, Cito aquí el libro, un libro que me encanta, de Steven Johnson, Sistemas Emergentes, o ¿qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software?, para de alguna manera volver a recrear la idea de que derivado de esas interacciones surgen estructuras, estructuras difíciles de predecir, pero que suceden. Y en el mundo animal son clásicos los ejemplos de las hormigas, ¿no?, a través de la segregación de feromonas que sirven para que otras hormigas sigan el rastro, y en muchas ocasiones les sirva para unir dos nodos, dos puntos de un sistema a través de caminos rápidos y fiables. Y ese concepto de la conexión química, vamos a llamarla así, lo que tiene también en el mundo digital es esto que estaba comentando antes, de una tremenda capacidad de rastreo, ¿no? En este caso, el tema de las hormigas y demás se ha venido a llamar un modo de colaboración masiva, Stick Merge Collaboration. Digo Stick Merge porque creo que no encuentro palabra traducida en español. Y bueno, me parece un concepto muy interesante para impulsar dentro de las redes. Y no, esto no obvia para que cuando tratamos de dinamizar una red, un clúster en este caso, pues tengamos en cuenta la importancia de la arquitectura, del ensamblado, del diseño que tiene todo ese sistema, ¿no? Y creo siempre que es necesario trabajar con contacto directo, físico, profundo y sentido. Es decir, estamos buscando compartir tiempo y espacio entre personas, ¿no? Por ejemplo, comento aquí, llevando a cabo presentaciones cruzadas de diferentes agentes de diferentes grupos de trabajo, por ejemplo, en el clúster, ¿no? Pero también, y volviendo un poco a esa idea de utilizar las trazas digitales, teniendo en cuenta además que los agentes que colaboran en un cierto grupo dentro del clúster pueden tener una dispersión geográfica, pues tenemos la idea de esta etiquetación social, las famosas foxonomías, que nos pueden servir para etiquetando contenidos que se están trabajando en los diferentes grupos, se pueda tener una especie de rastreo global, que algunos denominan, se genera una inteligencia colectiva que puede permitir detectar las conexiones de una manera ágil, de una manera rápida. Por eso, insistiendo con esta idea de que lo importante tiene que ver con la dinamización, con al final mover, con conseguir que los diferentes agentes que están trabajando en el clúster contacten entre ellos y se muestren activos, marco aquí algo que viene del mundo de las reuniones físicas, pero que siempre me gusta comentar, ¿no? Porque la dinamización de ese clúster va a necesitar de unas ciertas reformulaciones de síntesis, es decir, mirar hacia atrás, el primero de los conceptos que marco aquí, mirar hacia atrás, pero con la idea de empujar hacia adelante, es decir, puede ser de alguna manera manifestar qué es lo que ya se ha conseguido y cómo eso puede servir para seguir hacia adelante. En otras ocasiones podemos necesitar reformulaciones de control, sobre todo desde el punto de vista de métodos, es decir, de volver a encauzar cierto discurso que a lo mejor está saliendo de los límites aceptables, aunque luego por otra parte esos trabajos, esas contribuciones en la periferia pueden ser tan importantes como la labor de control. Y luego un tercer tipo de reformulación tendría más que ver con aspectos emocionales, es lo que estaríamos llamando reformulación de estimulación, ¿no? Es decir, de devolverle a un grupo, a un equipo de trabajo, cierta valoración desde un punto de vista emocional para que continúe con su trabajo. Y así esa labor de dinamización del clúster pues puede de alguna manera manifestarse a través de preguntas, de reformulaciones, de conexiones, puede ser a través de reducir, de enlazar débil, de enlazar fuerte, de recombinar, de romper simetrías, de amplificar, de pensar lateralmente. Creo fundamentalmente que la labor de dinamización en el clúster es realmente la fundamental. Y termino, si habíamos empezado con el ejercicio de la bailarina y los dos hemisferios cerebrales, este es otro elemento, otro ejercicio clásico en este mismo sentido, ¿no? La transparencia muestra una serie de palabras que no correlacionan con el color que está escrito. Es decir, si decimos amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, esta formulación sale más rápida que si tenemos que decir verde, rojo, azul, amarillo, azul. ¿Por qué es? Pues porque nuestro cerebro, nuestro hemisferio cerebral izquierdo está normalmente más desarrollado y bueno, nos lleva a leer de forma más fácil la secuencia y no tanto a la percepción del color. Es otra vez la misma idea, y con esto cierro un poco el círculo de la necesidad de los dos hemisferios, ¿no? Y esto relacionado con el clúster, lo que viene a querer decir es ese enfoque que decíamos antes de diferenciación inclusiva, de tener que manejar tanto objetivos comunes como serendipia, tanto aspectos convergentes como divergentes, y todo ello sobre la base de un nivel de actividad importante, porque en ese activismo es donde habitualmente surgen las grandes oportunidades. Pues esta es la descripción, o bueno, una pequeña charla para que os hagáis idea de lo que quiero transmitir en esta presentación.